llenarte de amor. Quiero besarte en la boca, quiero tenerte en mis brazos. Quiero volverte loca, loca de pasión. Quiero besarte en la boca, quiero tenerte en mis brazos.